Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Heteronormatividad, expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son o deben ser heterosexuales, o de que esta condición es la única natural, normal o aceptable. Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, ¡qué cobardes son! ¡No nos vamos a callar! ¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue a ciegas, no las quieren mirar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos una emisión más de Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les recuerdo que estamos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Acabamos de escuchar No Callar de Boycott, una banda punk originaria de Madrid, España. No Callar nos invita a alzar la voz cuando hemos sido testigos o víctimas de un caso de injusticia. Les recuerdo que hoy tenemos en el estudio a Clara Santos, con quien estaremos platicando sobre la interseccionalidad de la discriminación. Clara Santos es coordinadora del área LGBTTI de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Les invito a ponerse en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Clara, ¿qué te parece si antes de iniciar la entrevista vamos a escuchar la información que la producción nos preparó para entrar en contexto? ¿Te parece? Perfecto, sí. Vamos por la información. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. La interseccionalidad en la discriminación. El paradigma de la intersección consiste en la confluencia de factores que se potencian al experimentar discriminación. Las múltiples formas de discriminación que somos capaces de imaginar son todas dimensiones distintas de lo mismo, de nuestra forma de mirar y de entender la realidad. La interseccionalidad es el estudio de las identidades sociales y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. La teoría sugiere y examina cómo varias categorías sociales y culturales, como el género, la clase social, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros, se relacionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles. La teoría propone que debemos pensar en cada elemento o rasgo de una persona como inevitablemente unido con todos los demás para poder comprender de forma completa la propia identidad. Desde este punto de vista, es más fácil comprender cómo ocurre la injusticia sistemática y la desigualdad social desde una base multidimensional. La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se puede tener a derechos y oportunidades. Si requieres más información, consulta la página de Asistencia Legal por los Derechos Humanos Así Legal, www.asilegal.org.mx. Tu opinión suena. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estamos en Sonidos Incluyentes. El día de hoy platicamos con Clara Santos sobre la interseccionalidad de la discriminación. Clara, bienvenida nuevamente aquí a Sonidos Incluyentes. Cuéntanos, ¿qué es esto de la interseccionalidad? Muchas gracias, José Luis. Bueno, la interseccionalidad es una categoría analítica, así se podría llamar, que pretende que las formas, las condiciones sociales en las que somos, entendiendo que una persona no solamente es, pues no sé, menor de edad, no solamente es mujer, no solamente es una persona migrante, etcétera, sino que podamos ver el conjunto de características o condiciones sociales que hacen a una persona, que complejizan también las situaciones que viven. Y pues en este sentido, esta categoría analítica propone que no se desvinculen estas condiciones y que en el momento en el que se tenga que ver un caso en concreto de una persona, se analicen todas estas condiciones que hacen que viva ciertas situaciones muy específicas que no viviría de otra forma si no fuese por las condiciones sociales, circunstancias que forman parte de sí. Y bueno, eso es prácticamente lo que es como el concepto. Sin embargo, también existe otro concepto que es discriminación múltiple. Sociológicamente, y pues ambos no son prácticamente iguales, sin embargo, en términos jurídicos sí puede llegar a cambiar un poco estos dos conceptos. ¿Podríamos decir que hablar de interseccionalidad es hablar de las formas de discriminación de una persona? Es decir, la interseccionalidad, por la segunda definición que das, la interseccionalidad es una herramienta de análisis para estudiar la discriminación. Sí, exactamente, pero no sería como no solamente sería como la suma, sino uh-huh. que la entrelínea que hay uh-huh. entre varias circunstancias Ajá. que hacen vivir un caso muy concreto. Este concepto, en términos como jurídicos, y que también pienso que puede ayudarnos a entender un poco más, lo utiliza un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de una niña que es contagiada de VIH uh-huh. a través de una infusión de sangre. Entonces, pues se despliega una discriminación muy específica hacia su contra, ¿no? En la condición de que ella es una niña, de que es mujer, uh-huh. de que es de escasos recursos okay. y que posteriormente también vive VIH. Es decir, estas funciones de condicionantes sociales, pues hace que viva ciertas cosas, que es la expulsión de la escuela primaria en donde se encontraba por motivos discriminatorios, que su mamá pierde el trabajo, etcétera. O sea, se va complejizando solo por el entrelazado de esas combinaciones. Es decir, si no hubiera tenido VIH, probablemente no hubiera salido de la escuela, su familia no hubiera empobrecido más, etcétera, ¿no? Claro, cuando estamos ahora últimamente, que hay una serie de reformas, bastantes reformas a muchísimas leyes, entre ellas, por supuesto, la ley de víctimas, y que uno de los grandes estandartes de la ley de víctimas, y de muchas otras, ¿por qué no decirlo?, es que tienen un enfoque interseccional. ¿A qué se refieren cuando dicen tenemos un enfoque interseccional? Pues la Ley General de Víctimas lo que pretende es justo analizar cómo pide a los funcionarios que estén a cargo del cumplimiento de esta misma ley, justo analizar el contexto. Y creo que es algo sumamente valioso en que en términos legales se esté pugnando porque esté explícitamente en las leyes que se tiene que analizar de forma amplia el contexto y ver todas las condicionantes anteriores al caso de la violación a derechos como posterior para justo darnos cuenta de cuáles fueron las condicionantes o cuáles fueron las situaciones que hicieron tal vez no hicieron, pero que influyeron en que se viviera como esa situación de violación a derechos humanos. Bueno, ahora ya tenemos en las leyes inmersa la interseccionalidad, ¿no? La visión esta metodología de identificar diversos sectores. ¿Qué falta o qué tienen que hacer los ejecutores de la ley para por supuesto, presumir que esta interseccionalidad sí está siendo aplicada en beneficio de, en el caso de la ley de víctimas, de cierta víctima con ciertas categorías. Pues falta muchísima capacitación, como en todos los procesos de armonización o de avance legislativo. Falta mucha capacitación aún. Puedo apostar prácticamente de que si evaluáramos los casos que han sido atendidos con esta ley general de víctimas, muy pocos, casi ninguno, tendrían este enfoque interseccional. Realmente creo que hay un desconocimiento y también fundado porque pues nunca se había evaluado esta situación de interseccionalidad. Es algo realmente muy nuevo en las cuestiones jurídicas y de impartición de justicia, pero sí, falta muchísima capacitación, eso se tendría que hacer y sobre todo sensibilizar, ¿no? Porque tampoco es que como decía, como un sumado de categorías sospechosas o de condiciones de vulnerabilidad, sino ver cómo esas convergen y también armar una línea argumentativa de cómo tendrían sentido, de que sí influyeron efectivamente esas categorías. Claro, ¿cómo podemos hacer esa separación, esa delgada línea entre el sumado de características sospechosas o características que te pueden hacer presumir de que la persona puede ser discriminada con la aplicación de la interseccionalidad, que no solo es el sumado, como bien lo dices tú, de estas categorías, que es de estas características? Pues como te decía, en el caso este que exponía, creo que es sumamente ilustrativo, porque debido a que si no hubiera tenido VIH, la niña probablemente, aunque fuese una niña que de escasos recursos, que fuese niña, una menor de edad, que fuese mujer, pues no hubiera vivido esta situación, ¿no? Igual en el mismo sentido, si hubiera sido tal vez un niño, ¿no? O hubiera sido mayor de edad. O sea, creo que en este sentido eso podría como dilucidarnos, pero sobre todo creo que sí tendría que, si es una labor un poco compleja, no es tan sencilla, no, pero creo que sí es posible darla, ¿no? Con la capacitación. Clara, ¿te parece que vayamos a un corte de estación y cuando regresemos entramos de lleno a la interseccionalidad en la discriminación y empezamos a hacer este análisis puntual? ¿Te parece? Sí, muchas gracias, sí. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en el 660 de Radio Ciudadana. No le cambies, regresamos. Recuerda que tenemos a Clara Melo aquí en Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Prejuicio. Percepciones generalmente negativas o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o un grupo poblacional. Escuadrón. Hacer patente del escándalo, induciendo a olvidar lo que lo esperado es que sea superado. Tapar con barro la memoria, la esperanza, no vamos a aceptarlo ni cagando. Lo que pedimos hace años es que reparen el daño, que asuman que no son capaces de acusar a un gusano. La fraternidad de este largo patriarcado, no vamos a aguantarlo, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Su impunidad emite el disparo. Nos siguen matando ya al Estado. Le vale un carajo. Si nos siguen violando, nosotras vamos a matarlos. Ok, cómo no, si es lo justo. Si corre el dinero y el acusado se escapó. Si es más importante el vestido que usó. Sencillo el argumento para el más cabrón. Se aplica réplica sobre la retina de la víctima. Todas las críticas, la duda y el perdón es para el machista. Justicia para las mujeres, dudo que exista. Sabemos que lo que pedimos es imposible. Que la justicia que buscamos aún no existe. Está por construirse. Ya viniste, ya elegiste, ya dijiste de este lado imprescindibles, de violencias libres, lejos de temores, pidiendo imposibles, ahí donde lo imaginable es construible. Somos invencibles, ni una menos. Bien vivas nos queremos ni una menos. Bien, bien vivas nos queremos ni una menos. Bien vivas nos queremos. Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Todas, tantas, mis hermanas, asesinadas por nada. Por nada nos callamos, aquí estamos quienes las lloramos. En su ausencia honramos, convocamos y marchamos. Aquí cobran vidas todas nuestras muertas, sus ausencias son presencias. Ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. No hay rincón del mundo donde no haya pasado. Nada es casual, no son casos aislados. Por todos lados nos vamos movilizando. Algo se mueve, algo está pasando. No se detengan, vamos a lograrlo. La abolición de este enfermo patriarcado. Justicia real, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Justicia social, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Vamos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Les recuerdo que tenemos a Clara Santos Melo, que nos está hablando sobre la interseccionalidad en la discriminación. Escuchamos de fondo a Vivas Nos Queremos, de Calle Callejera. Clara, antes de irnos al corte, nos diste todo un contexto y unos conceptos sobre la interseccionalidad. Me gustaría que hoy pudiéramos, en esta segunda parte, abordar algunos ejemplos de la interseccionalidad en la discriminación. Sí, bueno, lo matizaré en el caso concreto de las personas LGBT. Por favor. Tras la última generación de promotoras LGBT de Así Legal, creímos que era importante que las personas jóvenes que empezaran como a capacitarse en la Defensoría de Derechos Humanos, no únicamente vieran la condición social de ser una persona de la disidencia sexogenérica, sino también que se identificaran como personas que, como te decía, probablemente están en otras condiciones sociales que las hacen vivir de una forma distinta la discriminación, el estigma y el prejuicio que viven las personas con una orientación sexual o una identidad de género no hegemónica. Y realmente esto nos sirvió mucho por una parte, porque sí existían, sí había personas que tal vez estaban en una situación que implicaba alguna, vivir con una discapacidad, que eran personas indígenas. Incluso pudimos analizar que la situación económica o la edad de ellas y ellos influía. Y también uno de los aspectos que vimos fue como el aspecto físico que teníamos, y analizamos como toda esta situación de los cuerpos, de cómo son representados a través de los medios de comunicación, etcétera, y cómo también se tiene por una parte, pues no sé, en el imaginario a las personas gays o bisexuales o lesbianas, ¿no? Como personas blancas, como personas con dinero, como con personas que tienen una carrera de licenciatura, etcétera. Entonces vimos que probablemente no todos cumplíamos con ellas, y el no cumplir hacía que entre más no cumpliéramos como ese estereotipo, pues más discriminación sufríamos, ¿no? Entonces creo que justo en el caso específico de las personas LGBT también es muy valioso, porque si bien ya tenemos como un común que de todas y todos, que es la discriminación que sufrimos, sí es necesario también resaltar en qué otros momentos, para analizar como las violaciones de derechos o la defensa de nuestros derechos, necesitamos también hacernos cargo como de o hacernos valer con otros instrumentos que también puedan ayudarnos, ¿no? O sea, no solamente tiene que ser el protocolo para atender a personas LGBT el ideal, ¿no? Para resolver solamente un caso, sino pensar y analizar justo ese contexto y ver si existe otra legislación, otro protocolo que también podríamos conjuntar, ¿no? Tal vez se trata de una mujer lesbiana, indígena, que está acá en la Ciudad de México, y puedes por una parte hacerte valer de las leyes que protegen los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación, también buscar los protocolos que existen para atender a las personas indígenas, y por otra parte también los protocolos para atender o acceder a la justicia de las personas LGBT. Entonces, pues ya hacer un análisis muchísimo más rico que insisto, deberá ser completado como con este análisis de también de los grupos en situación de vulnerabilidad. O sea, si, insisto, en esto sí se necesita como cierta capacitación, cierto conocimiento previo para que se pueda hacer este estudio. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y yo sé que esto es hacernos pensar, bueno, tú piensas muchísimo y muy bien y muy rápido, pero vamos a ponernos un claro ejemplo en el que pasa en el marco del acceso a la justicia, y pongamos dos ejemplos. Una mujer en el marco de acceso a la justicia que le es aplicada un enfoque de género, que ya dicen que están aplicando enfoques de género y que se juzga con enfoque de género. ¿Qué pasa con una mujer, con esa misma mujer, que es mujer en conflicto con la ley penal, indígena, embarazada, y se le está aplicando una interseccionalidad? ¿Cuál es la diferencia de ver una y otra para que se pueda entender esta profundidad de la interseccionalidad? Es decir, ¿cómo la ley vería solo a una mujer, y cómo vería la ley a una mujer con todas estas características que te acabo de decir? ¿Qué diferencias tendrían en el marco del acceso a la justicia? Pues mira, el primero es que solo se ve así justo una condición social, y en el otro es que no se analiza que el contexto también da patrones, ¿no? Uh-huh. Da patrones, entonces no son casos aislados, y también es una cuestión muy, muy rica que proporciona la interseccionalidad, ¿no? Uh-huh. O sea, en no analizar los casos como si fueran casos así aislados, sino más bien un contexto estructural. Uh-huh. Eso es lo que invita a pensar la discriminación interseccional. Uh-huh. En el caso específico que tú estás poniendo, creo que se ve el contexto y también se ven estos patrones, ¿no? Que seguramente las mujeres que son criminalizadas son mujeres jóvenes, son mujeres que no tienen un ingreso económico estable o que trabajan en ciertos lugares que también son precarizados, que viven en la periferia o viven en asentamientos rurales, etcétera, ¿no? Eso es lo que invitaría a pensar un enfoque interseccional, ¿no? Ver también la reducción de penas analizando este contexto, que tal vez ese contexto llegó a que se cometiera cierto delito, atenuar las penas justo con eso, y no hacer un daño mayor a la mujer por el cometer algún delito, ¿no? Entonces entiendo que hablar de la discriminación interseccional, se me fue la lengua, nos implica justamente tener todo un análisis de contexto, ¿no? Que no es nada más así decir, como bien lo dice la ley de víctimas, aplicamos un análisis, es interseccional porque reconoce, no solo basta reconocer indígenas, lesbianas, embarazadas, campesinos, campesinas, etcétera, sino aplicar el contexto y entender qué implica ser indígena, qué implica ser lesbiana, qué implica ser campesina, qué implica ser con una persona con discapacidad, ¿cierto? A eso nos invita la interseccionalidad, a profundizar más. Sí, justamente creo que entendiendo como bien por qué se habla de los grupos en situación de vulnerabilidad, por qué existen leyes específicas a estos grupos, por qué existe una protección, políticas públicas, acciones temporales para modificar la situación histórica que han vivido, es justamente eso, ver que en el pasado y que todavía hay rezagos en el presente de esa discriminación, de esa violencia. Entendiendo eso, que vas a distinguir como qué es violencias específicas han vivido cada uno de estos grupos. O sea, por eso creo que es muy importante primero tener como el gran panorama de por qué hacer diferenciaciones, ¿no? La discriminación afirmativa, como dicen, que realmente no es una discriminación, pero creo que ese panorama va a dar como muchísima más facilidad para que no solamente se analicen aisladamente y se diga es indígena, pero no se diga cuál es el fondo de ser indígena, como tú bien mencionas. A nivel social, ya aquí en nuestro país o específicamente en la ciudad, ¿tú cómo ves la aplicación de la interseccionalidad? ¿Se está dando? ¿Es un tema muy nuevo? ¿Solo algunos los conocen? ¿Está solo la ley escrito, pero realmente la forma de aplicarlo no está siendo adecuada? Yo pienso que realmente todavía estamos muy, muy, muy en lo básico de la interseccionalidad. O sea, realmente solamente se están distinguiendo las categorías en las que puede estar una persona, que son esas de ser indígena, ser mujer, así aisladamente. Hay muy pocos organismos tal vez que están haciendo, han escrito sobre la interseccionalidad, podrían ser los referidos al combate de la discriminación, pero realmente en acciones concretas de diario, que la gente lo conozca, pues realmente no, ¿no? En términos de incluso de la palabra discriminación, estamos muy atrasadas y atrasados, no sabemos muy bien qué implica, y pues tampoco, mucho menos a nivel interseccional, ¿no? O sea, sí es algo como todavía muy académico. Ya creo que hay organismos internacionales que están pugnando porque en los estados se pueda estar hablando o se pueda estar analizando de derechos humanos con el enfoque de interseccionalidad, y creo que eso es lo que va a dar pauta a que los estados puedan emprender acciones que efectivamente hagan que el concepto de interseccionalidad pues sea más accesible a todos. Fíjate que estamos hablando de la interseccionalidad, de la discriminación, y en el primer segmento nos ayudaste con unas definiciones buenísimas sobre la interseccionalidad, y me gustaría ver si nos podrías ayudar para tener esa unión de la qué es la discriminación, como para que nuestro auditorio lo tenga más claro. Sí, pues la discriminación creo que a la vez es como muy fácil de entender porque es como el rechazo, la restricción, el menoscabo, el excluir a las personas por ciertas condiciones sociales. Eso es lo que como la definición que vamos a encontrar, que son estos grupos en situación de vulnerabilidad, entendiéndose como categorías sospechosas también, que son raza, clase, género, sexo, religión, etcétera. Otras condiciones sociales también, en estas obviamente entra preferencia sexual, que así lo maneja por decir nuestra constitución, pero ¿cómo debería de ser? El término correcto debería ser orientación sexual, identidad de género y características sexuales y expresión de género. Eso debería de ser ideal. Sin embargo, pues ahí solamente dice otras condiciones sociales, lo podemos meter, insisto, justo porque no es taxativa esta lista, y pues que tengan lo más importante es acá que tengan el objetivo de anular el ejercicio de derechos, ¿no? O menoscabar este ejercicio de derechos humanos, ¿no? Esa es la definición de la discriminación. Uh-huh. Clara, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero no me gustaría irme sin que nos puedas recomendar algunas lecturas, algunos instrumentos internacionales o algo que podríamos leer en donde podríamos identificar la interseccionalidad, o de menos también todos los temas de discriminación que se dan, para estar más empapados de esto. Bueno, sobre todo recomiendo buscar textos que sean en cuestión de interseccionalidad y feminismos, porque es un concepto que nació de los feminismos negros y chicanos y de la periferia. Entonces, pues yo recomendaría eso. Hay una jurista negra que se apellida Marshall. Ella fue la que creó este término. Entonces, pues recomiendo mucho a ella. Clara, muchísimas gracias. Pues nos quedamos con tu recomendación. Muchísimas gracias por estar aquí en Sonidos Incluyentes. Es un placer, de verdad. Muchísimas gracias, José Luis. También es un placer. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información de derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.